Nos metemos en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con la muerte de Rodolfo Orellana, militante de la agrupación ULP, de la Organización Libres del Pueblo, de CETEP. Esto ocurrió en un reclamo por terrenos. Ahí estuvo involucrada la policía. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Belén Rosas, de la ULP de CETEP. ¿Cómo estás, Belén? Hola, buenos días. Gracias por la comunicación. No, por favor. Bueno, Belén, para contarnos y contarle a nuestra audiencia, ¿no?, este lamentable hecho, ¿qué sucedió con Rodolfo Orellana? Sí, te cuento. Bueno, ayer en la mañana me enteré de esta noticia, nos avisan los compañeros y compañeras de Villa Celina, del ALP. Inmediatamente nos fuimos para el barrio, un grupo de compañeros y compañeras. Esto que te cuento lo fuimos reconstruyendo a partir de los testimonios de gente que estaba ahí, no solamente de esta organización, sino también muchos vecinos y vecinas del barrio. Bueno, lo que comentan es que en ese terreno hay aproximadamente entre 100 y 200 familias que se encontraban en ese lugar, a horas de la madrugada, no sabría precisarte a qué hora, pero entre las 4 o 5 de la mañana. Bueno, en el lugar había 4 efectivos policiales uniformados. Uno estaba de civil con un chaleco antibalas, empiezan a patotear a la gente, les han llegado a decir que si querían guerra le iban a tener, y una actitud totalmente patotera, ¿no?, por parte de la policía. Bueno, empiezan a empujar a la gente no se mueve, sacan sus armas reglamentarias, la gente comenta de manera unánime, que vieron a una oficial mujer rubia, que es la que le dispara a nuestro compañero en esto de retroceder, ¿no? Cuando la policía empieza a avanzar, se resbala, se cae, esta policía le dispara por la espalda, después lo remata con un tiro en la cabeza, a la altura de la nariz. Bueno, y en el mismo momento había un grupo de infantería que empieza también a correr a la gente mediante balazos de goma, inclusive alguna con bala de plomo, porque tenemos compañeros y compañeras que han recibido roces de bala de plomo, que han sido atendidos ayer. Bueno, se encuentran con la situación en la que se habían excedido, ¿no?, evidentemente, porque fusilaron directamente a nuestro compañero. En ese momento la cana se ríe y dice como, bueno, vamos a dejar el cuerpo acá. Está circulando un video muy fuerte en el que se ve el momento en el que la gente intenta reanimar a Rodolfo, que evidentemente ya estaba sin vida. Lo llevan al hospital Vallestrini, que es uno que queda por la zona. Un detalle no menor es que ahí ingresan al hospital, hay un policía que habitualmente está en esos lugares, que pregunta quién le disparó, ¿no?, contrastando todas estas versiones que por suerte estoy viendo, me mandaron algunas capturas de diferentes medios que ya están circulando, sí, que efectivamente a Rodolfo lo mató un balazo, no un objeto punzante como quisieron implantar ayer Rico Hondo y toda la gente del Ministerio de Seguridad bonaerense, que salió a decir barbaridades. Lo llevan al hospital, obviamente ya sin vida, y después, por otro lado, quedaron 4 compañeros y compañeras detenidos. En este momento estamos en la Fiscalía Descentralizada de La Ferrere, esperando a que presten indagatoria y que sean liberados. Hay 2, Hugo Bedia y Miriam, que son una compañera y un compañero de la OLP, y los otros 2 son vecinos de la zona. A Miriam particularmente, es una compañera que ayer la trasladaron, a los 4 detenidos los meten en diferentes comisarías. La comisaría de Ciudad Evita, que es donde estaban en un principio, está absolutamente rodeada de varios cordones policiales. Entonces la descentralizan, ¿no?, para que la gente no pueda movilizarse en apoyo con los detenidos. Los tienen toda la noche incomunicados. Te mencionaba especialmente el caso de nuestra compañera, porque es una mujer que está en un periodo de lactancia, tuvo su bebé de 2 meses, tiene, sí, hace muy poquito, y no le permitían amamantarla. Hasta el momento en el que nuestros compañeros y compañeras se acercan hacia la comisaría para exigir verla, porque no nos permitieron verla, no te digo, a mí no me permitieron a la abogada, Laura Tafetani, de la Gremial de Abogadas, que es la que está con el caso, no le permitieron en ningún momento constatar el estado de salud de nuestros compañeros, entonces no podíamos verla, solamente sabíamos a través de su mamá, que estaba con ella, que no le estaban permitiendo amamantar, eso pone en peligro básicamente la vida del bebé, ¿no? Se podría haber deshidratado. Exacto. Bueno, se acercan a la comisaría a presionar para que le permitan amamantar. Lo hacen durante la noche, que estábamos ahí. Ahora, al momento en el que nos movilizamos para la fiscalía, de nuevo le niegan el derecho que ella tiene como mujer, como madre, a amamantar a su bebé. Bueno, en este momento los están trasladando hacia esta fiscalía. Como te decía, vamos a esperar a que presten indagatoria. Y después, 11:30, 12 del mediodía, nos vamos a movilizar hacia la comisaría de Ciudad Evita, responsabilizando, por supuesto, la policía bonaerense de la represión y el fusilamiento de nuestro compañero.